Rosalía y Barra de Piedra. Se disponen los términos de la convocatoria de 10 minutos para su exposición y de 3 para responder a las preguntas que le planteé. Al término de los 10 o 3 minutos se lo haremos a él para que concluya. Siéntase en su casa, tome aire y agua y se encuentre con nosotros. Buenas noches, senadores, senadoras y público que nos acompaña. Primero tengo que precisar que soy una mujer con 22 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos desde las organizaciones no gubernamentales y no partidistas. Es una experiencia que he adquirido de la práctica, y preciso eso porque deseo al mismo tiempo hacer un exhorto para que el Senado de la República nos dé la oportunidad a este sector desde la sociedad civil de presidir un organismo tan importante como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Antes de que ustedes tomen una decisión unilateral, denos la oportunidad de demostrar que hemos aprendido en la práctica a defender los derechos humanos. Necesitamos los mexicanos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos fuerte y sólida para un país mejor. El espíritu y la visión que animaron a los iniciadores de este proyecto nacional, que tiene como finalidad proteger y defender los derechos de los gobernados frente al poder público, me inspiran diariamente para seguir siendo pertinente hoy y siempre en este mundo mucho más complejo e interdependiente, como lo eran hace más de 92 años los constituyentes de 1917. Estoy firmemente decidida a conducir con mi propio ejemplo, buscar la excelencia con humildad, establecer las más altas normas éticas, promover el diálogo y la participación, crear armonía y tender puentes, hacer de la transparencia y la rendición de cuentas la piedra angular de mi mandato, promover y cumplir nuestros objetivos con entusiasmo, pero a la vez con responsabilidad, mostrar sensibilidad ante los intereses y problemas de todos los mexicanos, sean grandes o pequeños. Indudablemente que en el trayecto encontraremos puntos de vista diferentes, pero no serán un obstáculo para avanzar hacia los fines comunes. Establecer normas y procedimientos que orienten a garantizar la efectividad de los derechos humanos, cumplir la función de mediador imparcial entre el gobierno y gobernados, y mantener a las partes en conflicto separadas a fin de no engrandecer aún más los problemas. Contribuir a que se haga justicia con quienes han sido objeto de discriminación, prestar asistencia humanitaria y asegurar el acceso a alimentos, medicamentos, educación, empleo y atención médica. Contribuir a que se haga justicia a quienes han sido objeto de discriminación. Coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos y aliviar la pobreza de las poblaciones, además de promover un vigoroso programa de desarrollo, esto a través de recomendaciones a las dependencias de la Administración Pública Federal, para que lleven a cabo un análisis de sus normas y reglas de operación en el entendido de que deben ser congruentes con los derechos que otorga la Constitución, que deben de permitir la inclusión, mas no la exclusión en sus programas, que deben simplificar trámites, mas no engrosarlos a manera de hacerlos inalcanzables, que deben acrecentar los recursos, mas no devolverlos a la Federación, pues esta no es la forma correcta para disminuir el alto índice de pobreza en México. Debemos tomar en cuenta que durante muchos años sus acciones y procedimientos, de acuerdo a las normas y reglas vigentes, han impedido el pleno disfrute de los derechos humanos. Por lo tanto, deberán enviar propuestas de reforma a su desafíos que tenemos que enfrentar, pero mi resolución es firme. Estoy decidida a avanzar en la solución de los problemas difíciles de nuestro país. Paso a paso, aprovechando los logros y experiencias de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y de todas aquellas organizaciones sociales que desde sus objetivos contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos. Siempre con un espíritu de colaboración respetuosa, mismas que merecen la reciprocidad del gobierno mexicano. Por lo mismo, es urgente que la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero del 2004, se perfeccione, logrando que realmente se reconozca la importancia y el valor que las organizaciones le dan a los graves problemas de la nación. Pues hasta ahora dicho ordenamiento solo es utilizado como un instrumento de control y sometimiento. La seguridad, el desarrollo y los derechos humanos representan los tres pilares que nos ayudarán a salir adelante. Por lo tanto, debemos seguir estimulando la adopción de medidas prácticas que permitan la efectividad y vigencia de los derechos humanos. La expresión nunca más debe cobrar su verdadero sentido. Por mi parte, haré todo lo posible por traducir de las palabras a los hechos el concepto de la responsabilidad de proteger para asegurar que se adopten medidas oportunas siempre que las poblaciones se vean amenazadas por el genocidio, la depuración étnica o crímenes de lesa humanidad. Si bien tenemos que ocuparnos también de las amenazas a la paz, me preocupa igualmente los hombres, las mujeres y los niños de todo México que luchan para sobrevivir con los recursos a su alcance. Es intolerable que más de 50 millones de personas vivan en pobreza. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio representan un plan detallado para conseguir que en este próspero siglo XXI, en que abunda la tecnología, ningún ser humano muera de malnutrición o de enfermedades prevenibles o se vea privado de educación o de acceso a la atención médica básica. El tratamiento, la prevención, el cuidado y la ayuda a las víctimas de padecimientos mortales extremadamente delicados y costosos, como los derivados del SIDA y portadores del virus de la inmunodeficiencia humana, que pueden y deben ponerse al alcance de todos. Es preciso contener esa epidemia letal. No podemos ahorrar ningún esfuerzo para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, especialmente cuando en el estado de Chiapas ha comenzado esta nueva etapa en la historia de México. El pueblo de México actual se encuentra oprimido, solo y sin el apoyo de sus autoridades, y esto tarde que temprano puede convertirse en un estallido social que a nadie nos conviene. Si no asumimos inmediatamente la responsabilidad de reducir sustancialmente el alto índice de violaciones a los derechos humanos, los ciudadanos necesitan certidumbre. Obligatoriamente deben ser generadoras de credibilidad tanto en sus acciones como en sus procedimientos adoptados las instituciones. Realizar acciones que contribuyan a lograr el equilibrio en la distribución de la riqueza es tarea de todos, pues hasta ahora es una minoría la que disfruta de esta y las grandes mayorías se encuentran en condiciones de pobreza patrimonial, alimentaria y de capacidades. Por lo tanto, urge generar mayores empleos con un enfoque de equidad en el salario justo, basado en el principio de que las mujeres, las personas de capacidades diferentes y de la tercera edad, que realizan trabajos de valor igual o comparable a los que ejecutan los hombres, en la misma empresa o institución tienen derecho al mismo pago, pero incluso no debemos limitarnos a esto. Más bien, nuestra meta a corto y mediano plazo es lograr que los mexicanos y mexicanas disfruten de un salario que les permita igualdad de oportunidades y posibilidades. Esto requiere esencialmente del examen a conciencia de los planes de remuneración que abarca la legislación actual. Mi compromiso es y será con las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, prioritariamente con los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y pobreza. Empezaré por abatir la burocracia al interior y exterior de la comisión, puesto que los ciudadanos merecen ser atendidos con eficiencia, comedimiento, amabilidad, respeto e inmediatez. Mi compromiso es eficientar los servicios que se brindan desde el momento de la recepción, ya sea vía telefónica, vía internet o impresa, de la queja sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. Implementar el nacimiento con convicción de servicio de la sexta visitaduría, la cual se encargará exclusivamente de investigar las presuntas desapariciones forzadas o involuntarias, los asuntos relacionados a los presos por motivos políticos identificados por Naciones Unidas como presos de conciencia, y los casos de víctimas de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, toda vez que los representantes, integrantes y directivos de organizaciones de la sociedad civil siguen siendo objeto de agresión, represión y hostigamiento por parte del gobierno federal, estatal y municipal y por caciques de la región. Realizaré acciones que tiendan a erradicar los casos de discriminación y marginación por motivos de raza, etnias, creencias, enfermedades, discriminación y marginación. Pues todos y todas merecemos el disfrute de nuestros derechos. Adoptaré las mejores prácticas y procedimientos para atender este tipo de problemas mediante el acercamiento con las prioridades del país. Es justo y necesario perfeccionar la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su correspondiente reglamento, en el ánimo de lograr la efectividad de las recomendaciones e implementar los mecanismos suficientes para lograr la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos contra funcionarios de la Administración Federal, Estatal y Municipal que incumplan los requerimientos de información durante el proceso de investigación y las recomendaciones emitidas por esta comisión. Por lo mismo, se trabajará y consensuará con el Consejo Técnico Consultivo una iniciativa de reforma a la ley y al reglamento que rigen los procedimientos de esta institución. También es importante conminar al Estado mexicano a pagar en efectivo y en especie el pago de daños y perjuicios causados por acciones u omisiones de los servidores públicos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Propondré un programa de medidas cautelares para las víctimas del delito. Disculpe, estamos agotando ya su... Sí. Gracias. Para las víctimas del delito, desde la investigación de la queja y hasta su total resolución. Muchas gracias. En el uso de la voz, el señor senador Luis Ramírez. Doña Lucrecia Ortega, nos da mucho gusto recibirla en esta sesión de Comisiones Unidas del Senado de la República, y especialmente por su lucha desde las organizaciones de la sociedad civil, que evidentemente pues, fortalece la discusión hacia el seno de estas comisiones respecto de esta importante decisión que se va a tomar. Así es que la felicito por estar aquí y le agradecemos por estar el día de hoy con nosotros. Quiero conocer su punto de vista en una pregunta concretísima, respecto de la visión de las ONGs, respecto de la participación del ejército en los temas de seguridad pública en el país, y una en particular. ¿Qué opina usted sobre el fuero militar? Considero muy importante la pregunta porque el ejército no tiene por qué estar en las calles. La Constitución lo mandata que debe de restringir su participación en la vida civil, por lo tanto, no debe de estar el ejército en las calles. El ejército debe de estar en sus cuarteles. Vivimos un país de paz, todavía no estamos en guerra. No es necesaria la participación del ejército en el combate a la, delincuencia. Yo considero que más bien hace falta fortalecer a las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, porque si no, de otra forma, con una medida unilateral, el estar intrometiendo al ejército en esta situación, primero es ilegal y violatorio a la Constitución. En segundo, pareciera que alguien quiere hacerse justicia por sí solo, cuando de que hay instituciones encargadas de procurar impartir justicia. Lo dice el artículo 17 constitucional, que nadie puede impartirse justicia por sí solo, ni ejercer violencia para defender un derecho. Y pareciera que esta medida es eso, es estar rebasando una institución que es Procuraduría General de la República. Ella sí es la institución encargada de combatir el crimen organizado, de garantizar la seguridad del país. Entonces, yo considero, pues, reiterativamente, el ejército debe regresar a sus cuarteles. Muchas gracias. Con esta pregunta hemos concluido con su participación. Le reconocemos su interés por formar parte de este proceso que ha convocado el Senado de la República y acudir al llamado que hicimos a las organizaciones de la sociedad para que estas formen parte importante de este proceso. Y bueno, reconocemos su participación y su exposición. Con esto concluimos. Y llamamos a comparecer a Fermín.